tuvo lugar el día primero, el acto inaugural de los concursos de agitación radial de los locutores del autoparlante y de los grupos de propaganda artística de todo el país en el lugar de construcción de la avenida Ryomyong de Pyongyang. Acto seguido, hubo concurso del primer día. Participarán más de 50 locutores del coche con altavoces, seleccionados en los concursos de ministerios, organismos centrales y de provincias, y 13 grupos de propaganda artística.